10:49, tal y como les anticipamos, vamos a quedarnos hoy durante los próximos minutos aquí en la mañana con un asunto que es y va a ser, sobre todo a medida que se vaya acercando el momento en que llegue el cambio de esas de lo que es en el ámbito circulatorio nuestra localidad en diferentes puntos. Van a cambiar, desde luego, lo que pues es la circulación interna en nuestra localidad, modificaciones que conllevan cambios de sentido, como en la calle San Sebastián, en el Paseo del Prado, y como les hemos venido explicando y nos han trasladado desde el equipo municipal de gobierno, bueno, pues modificaciones a raíz de las obras realizadas en la Plaza de la Estrella. Nosotros hemos contado con información, esas valoraciones, desde el equipo municipal de gobierno, pero hoy vamos a quedarnos con los detalles desde el punto de vista técnico, desde la policía local, y además en ese sentido van a tener la ocasión de plantear sus preguntas, las dudas que les suscite esos cambios que se avecinan en el tráfico. Y bueno, pues tienen las distintas vías de comunicación a su disposición, los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, para, como decimos, nosotros plantearemos esas dudas al jefe de la policía local, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Daniel Rubiales Fernández, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en lo que es tu primera entrevista, podemos decir aquí. Es verdad que hablábamos contigo durante el transcurso de la subida Ubrique. Exacto, esta es mi primera entrevista aquí en Radio Ubrique. Anteriormente he estado con un compañero de vosotros en la subida hablando. Y nada, he venido aquí a Radio Ubrique a informar sobre un asunto del tráfico que creo que es relevante a la población, porque realmente hay un cambio en el tráfico, y por lo menos para darle tranquilidad sobre el mismo, porque pienso que tampoco es tanto como se nos estamos imaginando a través de las redes sociales del cambio que se va a producir. Al final es verdad que se trata de hábitos en la circulación, que bueno, pues va a ser complicado, y que todos tenemos que ir preparándonos a título individual, bueno, pues en torno a esas modificaciones, aumentar la precaución, estar mucho más pendientes durante esos días de transición un poco, ¿no? Sí, tenemos que estar más pendientes, pero tenemos que recordar también que en la localidad de Ubrique hay una señalización vertical en la entrada a poblado, donde está limitada la velocidad a 30 kilómetros por hora, y respetando la señalización y circulando a dicha velocidad te permite ver perfectamente toda la señalización vertical o horizontal que hay instalado en las diferentes calles de la localidad. Hay que decir que Daniel lleva 6 meses como jefe de la policía local. 6 meses, la verdad es que intensos, ¿no? Digo, teniendo en cuenta lo que se ha registrado durante estos meses, obras en una vía principal, en la carretera de Cortes, conexión con los polígonos industriales, salida de nuestra localidad, y nada menos que también esas obras en la Plaza de la Estrella. Te ha tocado, digo, nada más llegar, pues afrontar esas dos actuaciones bastante importantes. Sí, exacto. Me ha tocado, siempre digo lo mismo, que nadie me ha obligado a estar donde estoy, lo he elegido yo, tengo que asumir lo que vaya viniendo. Es cierto que las grandes obras relacionadas con el tráfico han ocurrido ahora, desde octubre hacia acá. A mí me gustaría aclarar para toda la ciudadanía que es verdad que yo no tengo ningún cargo político, sino yo soy un funcionario del Ayuntamiento de Ubrique. Yo llevo en el cuerpo de la Policía Local de 16 años. Y anteriormente he trabajado en el Patronato de Deporte, es decir, llevo trabajando para la Administración Pública del Ayuntamiento de Ubrique 24 años, 24 años dedicado a escuchar a la gente. Tengo empatía con la gente, quien me conoce realmente sabe que tengo empatía, escucho a la gente, hago una escucha activa que me fortalezca, que aprenda día a día. Y todos estos cambios que se van a hacer del tráfico, es verdad que yo asumo, como soy el jefe de la policía, asumo las caras técnicas, me corresponde la función de la escala técnica, pero detrás hay el trabajo de otros compañeros oficiales, otros compañeros agentes subordinados, otros superiores, alcalde del Ayuntamiento de Ubrique implicado 100%, y la ciudadanía, porque todas las opiniones aceptan. con todos los cambios que ha habido en la estrella y en la fuente de Francisco, se han ido haciendo modificaciones, escuchando a la gente y viendo las propuestas, estudiándolas, valorándolas, y si son óptimas, pues se cambia y no hay ningún tipo de problema. En este caso, ¿no?, los cambios que se produzcan, ya lo comentamos con el alcalde de Ubrique, ¿no?, son de tal envergadura que, claro, estos son cambios que van sobre fijo para que permanezcan, porque es muy peligroso ir haciendo cambios un día tras otro, ¿no? Los cambios están estudiados para... Yo no soy de los que pienso que es que, a ver, si hay que estudiarlo, si hay que hacer modificaciones, pero yo es que estoy completamente seguro que el cambio que se va a realizar va a ser un bien para el pueblo. Tenemos que partir, ya han estado aquí en la Radio Ubrique informando al respecto, diciendo, a ver, partimos de que se ha hecho una obra en la Plaza de la Estrella, una obra en la Plaza de la Estrella donde se ha dado prioridad al peatón y donde se ha ejecutado un proyecto cuyo principal objetivo es el plan de inundaciones. Finalizada la obra o el proyecto de la Plaza de la Estrella, pues ha eliminado lo que es la glorieta de la Plaza de la Estrella y nos encontramos con un cruce, una vía donde tenemos vehículos que proceden del Estor, de la calle Fernando Gavilán, de Mirasierra, tienen salida hacia el Paseo del Prado y hacia la Avenida España, y desde la Avenida España también. Entonces un cruce de cinco vías donde tenemos que buscar una solución, donde tenemos que mirar los posibles puntos negros de accidente, donde hay que valorar y donde hay que intentar que darle solución al problema real que tenemos en el pueblo de Ubrique, de que nos guste o no nos guste, creo que todo el pueblo está en mi dirección de que los camiones tienen que pasar por la Plaza de la Estrella. Si tuviéramos una circunvalación no estaríamos hablando de lo mismo, y los camiones tienen que pasar. Entonces no es lo mismo que el camión que pase por la Plaza de la Estrella pase con tres vehículos detrás por si tiene que hacer alguna maniobra, que pase un camión y tenga 10 vehículos detrás. Entonces todo está hecho para que reducir el número de vehículos que pasen por la Plaza de la Estrella. Es lo que te iba a preguntar, ¿no?, para comenzar. Por tanto, el objetivo, ¿no?, por qué se realizan todas estas modificaciones al final. Pues las modificaciones se realizan porque en el pueblo de Ubrique tenemos la zona industrial, están en los polígonos, la zona de expansión, los polígonos industriales, y también tenemos zona industrial en lo que es la parte del cementerio y en las cumbres. Entonces, cuando llega a unas horas punta, todo el que viene de la zona de expansión y todo el que viene de las cumbres, pues se encuentran en la Plaza de la Estrella. Entonces, ha hecho un estudio. Se ha dividido el pueblo geográficamente en tres puntos, que es la zona de expansión, el tramo que va desde la Plaza de la Estrella a los callejones y la zona del casco antiguo. Entonces, se ha estudiado, se ha mirado y se ve que gran cantidad de vehículos que pasan por la Plaza de la Estrella, que viven desde los callejones hacia el casco antiguo, utilizando la calle San Sebastián, pues pueden reducir el número de vehículos que pasan por la Plaza de la Estrella. Y entonces le damos prioridad al peatón, tenemos un parque infantil en la Plaza de la Estrella, tenemos un colegio en la Plaza de la Estrella y tenemos la Plaza de la Estrella, que es un sitio de paso obligatorio de los padres con los niños que van a la zona del polígono del polideportivo municipal. Entonces, para darle prioridad al peatón y facilitar la circulación de los camiones que tienen que pasar sí o sí por la Plaza de la Estrella, pues hemos considerado que la reducir el número de vehículos que pasa por la Plaza de la Estrella es lo más idóneo para conseguir un flujo de circulación más idóneo para la localidad. Sobre plazos, la verdad es que ya hablamos con el equipo de gobierno y señalaban que todavía no hay fecha, ¿no? También en ese sentido, ¿nos lo puede confirmar, que no hay fecha concreta para que se produzca ese cambio, ¿no?, principal? No hay fecha concreta porque se está colocando el cambio, conlleva un cambio de señalización vertical y horizontal. Además, hay vados por las zonas que pueden ser afectadas, hay que cambiar, hay estacionamiento alterno y poco a poco se va estableciendo. Podréis observar que hay instalación de señales que están tapadas con bolsas de basura, que son las nuevas señalización para el momento que se determine realizar el cambio. Está preparado todo. Enseguida vamos a ir con el repaso uno a uno de esos cambios que se van a ir produciendo, que, como decimos, todavía no hay fecha concreta, modificaciones que van a suponer el recorte de aparcamientos, en general digo, ¿va a haber recorte de aparcamientos a causa de esas modificaciones? Mira, yo en esto quería comentar una cosita. Mira, los cambios, yo quiero que entienda el pueblo de Ubrique, desde la posición que estoy yo ahora mismo, ¿vale? Porque yo lo he analizado durante mucho tiempo con los compañeros de servicio de vigilancia diario, viendo la problemática que hay en el pueblo. Y me gustaría informar de que estamos obligados a realizar un cambio. ¿Por qué? Porque, mira, en Ubrique no tenemos circunvalación. Entonces los camiones pasan por la Plaza de la Estrella. Entonces hay muchos conflictos de circulación y es necesario un cambio. Después, por costumbre, estamos acostumbrados a estacionar los vehículos encima de la acera. Entonces, las calles estrechas, porque por las condiciones que sean, las infraestructuras que tenemos en la localidad no permiten la circulación de vehículos. Y ya hemos cogido por costumbre estacionar los vehículos encima de la acera. Después, las líneas amarillas no estamos respetándolas. Después, las cargas y descargas, que al final son para los vecinos que están trabajando, facilitarles el trabajo diario, tampoco se está respetando. Después tenemos los veladores. Vemos por costumbre veladores en la zona de rodadura de los vehículos, con el peligro que hay para los propios clientes. Todas estas cosas que se van sacando, los vados, existen vados que no. Un vado es para la entrada y salida de un vehículo. Sin embargo, vemos vados donde hay fábricas instaladas. Pues estas cosas conllevan un cambio, y esos cambios es lo que se pretende desde el departamento de tráfico, realizarlo poco a poco. Y después, respecto a la pregunta que me ha hecho de lo de estacionamiento, me gustaría aclarar, mira, la calle Marroquinero se cambió y dijeron, las redes sociales comentaron de que se habían perdido 5 estacionamientos. Yo realmente voy a explicar la calle Marroquinero, los estacionamientos que se han perdido, que al fin y al cabo no son ninguno, sino porque cuando dicen se pierden estacionamientos, yo lo veo desde otro concepto, yo veo que se regulan los estacionamientos. Por ejemplo, en la calle Roldán había 3 estacionamientos de vehículos. Esos 3 estacionamientos se han reducido a 1, pero después la calle Marroquinero, el trozo que está frente a lo de Mafre, había 5 vehículos estacionados. Esos 5 vehículos que estaban estacionados estaban de forma incorrecta porque había un doble sentido. Entonces, ahora al haber un único sentido, esos estacionamientos están correctamente estacionados. Entonces, realmente en el cambio de la calle Marroquinero hemos ganado estacionamiento, porque había vehículos que estaban estacionados pero lo estaban de forma incorrecta. Después la calle Marroquinero también se puede observar ahora que había un cruce de la altura de Mafre, un cruce de 2 vías que ha desaparecido, entonces un punto de accidente que eliminamos, y también otro cruce a la altura de Mirasierra que también ha desaparecido. Después, respecto a una calle que tiene un cambio, por ejemplo, la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco y San Sebastián. En San Sebastián se han regulado los estacionamientos ahora mismo, no se han quitado, sino había 4 coches que estaban estacionados en lo de Benetton de forma incorrecta, de forma oblicua, y lo que a eso se ha estacionado de forma en línea, que es la correcta. Y después al final se ha perdido un estacionamiento que se ha convertido en una carga y descarga para facilitar la circulación de los vehículos hacia la calle Palma. Entonces, eso sí, después tenemos la calle Doctor Zarco, que va a ser una calle principal también para la circulación, para el anillo circulatorio, que después explicaremos. Esa calle se perderán 7-8 estacionamientos en el lado izquierdo, pero no perder, sino se eliminarán esos estacionamientos con la finalidad de que cualquier servicio de emergencia, porque en Ubrique ahora mismo no tenemos un coche escala de los bomberos, pero mañana podemos tener un coche escala. Entonces, para que ese coche escala, camión escala de los bomberos pueda llegar a diferentes partes del Paseo del Prado, pues se elimina los estacionamientos del lado izquierdo de calle Doctor Zarco y ya permite la circulación más fluida por parte de vehículos de grandes dimensiones por la zona. Después también en las redes sociales podemos ver que las vías estrechas donde hay estacionamiento de vehículos en uno y otro lado de la calle, al final vemos que hay accidentes con daños materiales, que los conductores nos facilitan los datos de los vehículos implicados en los accidentes, y cada uno el perjudicado tiene que sufragar los gastos de los daños. Pues calles que veamos estrechas, pues se están limitando el estacionamiento de vehículos en la misma. Por tanto, con estos cambios en el tráfico, por lo que señalas, también vais a intentar el tema de vados, de líneas amarillas, de aparcamiento en aceras, ir combatiéndolo en la medida de lo posible también. Poco a poco intentamos dar solución a los problemas de tráfico. Es verdad que para estos casos es fundamental la aportación o la colaboración ciudadana. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a todo. Entonces, a través de la aplicación que hay de Ubrique Mejora, cualquier ciudadano puede por escrito trasladar la anomalía al departamento del ayuntamiento correspondiente y se estudiará y se dará la solución oportuna. Y es cierto que los vados, poco a poco, pues tendremos que ir mirando los vados, regulando los vados y hacer un uso correcto de los vados, igual que de los estacionamientos para personas de movilidad reducida, porque es cierto que con un grado de minusvalía superior al 33% solicita una tarjeta de personas de movilidad reducida, pero realmente, de mi punto de vista, tenemos que ser más solidarios y que esas tarjetas las soliciten realmente quien tenga dificultad de desplazamiento a pie para utilizar el transporte público, que es lo que es la finalidad del pueblo. En el pueblo lo que tenemos que fomentar es el transporte público. Es, bueno, por lo que comenta, ¿no? Queréis un cambio de mentalidad incluso, o que esto vaya dando pie a eso, también con el tema de los aparcamientos en las zonas periféricas, antes que en el centro de la localidad. Exacto. En la calle, como hemos hablado antes, calle Doctor Zarco, se van a eliminar estacionamientos del lado izquierdo, pero también se están haciendo gestiones para recuperar esos estacionamientos por la zona. Ya hay zonas que se están estudiando para poder sacar estacionamientos o paliar un poco la falta de estacionamiento que hay en el centro de la localidad. Pero también es cierto que tenemos como han dicho varias ocasiones en Radio Ubrique, tenemos lo que es el recinto ferial, tenemos lo que es la zona de Hiperzoo, tenemos lo que es la Plaza de las Palmeras, donde hay bolsas de estacionamiento que a cualquier hora del día puede pasar y ve que hay espacio suficiente para estacionar los vehículos. Y realmente, si tú estacionas el vehículo, si fomentamos estacionar el vehículo por ejemplo, en el recinto ferial, te aseguro que tarda 5 minutos en llegar al centro de la localidad, incluso menos. Lo que tenemos que intentar fomentar es eso. Yo el primero, nos metemos todos, queremos estacionar el vehículo, queremos ir a un establecimiento de la localidad y estacionar el vehículo en la puerta. Eso tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque para estacionar el vehículo lo hacemos de forma incorrecta, o estamos obstaculizando la circulación de peatones por la zona, seguro. Pues si te parece, Daniel, vamos a quedarnos con los cambios uno a uno. Lo más destacado, iba a decir, ¿no? Vamos a ir de forma precisa a todos los cambios, que en definitiva son modificaciones que se van a producir en próximas fechas. Y en ese sentido, vamos a quedarnos con los distintos sectores, las diferentes zonas. Pero digo, como resumen general de esos cambios, antes de entrar en ellos al detalle, podemos decir que lo que va a provocar esas modificaciones es el cambio, como comentamos, ese anillo interno de circulación, pues va a haber un cambio en el sentido. Exacto, mira, el tema del cambio del tráfico, voy a explicarlo porque es muy sencillo. A ver, nosotros estamos acostumbrados a coger por el Estol, la Plaza de la Estrella, Paseo del Prado, los calleones, calle San Sebastián, y volvemos a esto. Es un anillo circulatorio. Pues la finalidad de todo esto es hacer un anillo circulatorio igual, pero al revés. Es decir, una circulación por calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, llegamos a los calleones, utilizamos la calle Doctor Zarco Borque como principal de anillo que llega a Paseo del Prado. Cuando llega a Paseo del Prado, pues nos podemos tirar hacia Paseo del Prado, hacia la glorieta de RTVA o hacia la Plaza de la Estrella. Y ese es el anillo circulatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que con ese anillo circulatorio se ven afectadas otras calles adyacentes, pero principalmente ese es el cambio que hay en la localidad. La finalidad del cambio ese, de que hacer un anillo circulatorio donde la estrella es el último sitio donde desemboca el anillo circulatorio. Pero al final la estrella podrá seguir utilizándose igual que se hacía antes por el resto de vehículos. Es verdad que con ese cambio en el sentido inverso en el anillo, pues va a haber zonas que tengan más flujo de tráfico, se prevé, y otras menos. Exacto, hay zonas, en la zona de los callejones habrá mayor flujo de circulación, y en lo que es Paseo del Prado habrá mayor flujo de circulación. Y habrá menos flujo de circulación en la Plaza de la Virgen de la Estrella. El objetivo, además, ¿no? Que, como comentabas al principio, sí, intentar reducir zona, el... Exacto, es una zona donde se le da mayor prioridad al peatón y la circulación del vehículo para el que realmente necesite circular por aquella zona. Pues vamos allá, ahora sí, con esos cambios, empezando pues por aquí mismo, por la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco y la calle San Sebastián. ¿Qué cambios se van a producir? Pues ahí el cambio que hay, actualmente la calle Pasadilla nos obliga hacia la calle Pasadilla, la calle Pasadilla nos obliga en el cruce se tiraba hacia la calle Pazadilla y ahora podríamos llegar hasta lo que es la prensa Mariza, hasta los callejones prácticamente. Y además, bueno, en lo que se refiere a la calle Palma o la calle Magdalena, todo continuaría igual. Había, lo que pasa es que habría una conexión ahora, porque podríamos continuar desde el Cine Capitol hacia arriba. El que resida en la calle Palma puede entrar perfectamente del Capitol hacia arriba, hacia la calle Palma. ¿Qué ganamos con eso? Que antes lo podían hacer, pero al contrario de las farmacias, tenían que hacer el giro a la izquierda con menos visibilidad. Ahora lo pueden hacer igual, pero con mayor visibilidad, porque ven los coches que se aproximan de la calle Magdalena de frente. ¿Esperáis que haya menos flujo de tráfico? Yo pienso que realmente todo el que viva de... Pero realmente, a ver, no es que obliguemos a coger por una vía u otra. Para ya llegar a cualquier destino va a tener varias vías, sino que cada ciudadano, conductor, poco a poco, utilizará la vía que más le convenga. Entonces yo pienso, desde mi punto de vista, que cuando todo el mundo asimile el tema del tráfico, el que viva por los calles, desde los callejones hacia el casco antiguo, seguramente pasará por la calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Sebastián, antes que por la Plaza de la Estrella. Entonces esa cantidad de vehículos no los quitamos de la Plaza de la Estrella. Claro que en esta zona, Ingeniero Juan Romero Carrasco y calle San Sebastián, habrá menos tráfico hacia el stop. Pero habrá aumentado evidentemente desde el stop hacia la calle San Sebastián, porque será una de las vías principales, se va a convertir. Exacto, hacia el stop el único tráfico, ahí ganamos también que tenemos en unificación los vehículos estacionados de lo que es aquí la radio perpendicularmente y ocupan parte de la vía, pero a la vez menos flujo de circulación, porque ahora solamente vendrán hacia acá los que vengan de la calle Magdalena, de la calle Toledo, calle Magdalena. Más cuestiones. Vamos con el coche, digo, para que todos nos metamos en la situación. Vamos con el coche por aquí por la radio. Seguimos rectos porque se va a poder ya hacia la calle San Sebastián. En la calle San Sebastián, ahí va a haber recorte de estacionamientos. Todo permanece igual. Calle San Sebastián, ya se han puesto los vehículos de forma en línea en ambos lados y hay espacio suficiente para la circulación de dos turismos. Es cierto que en el stop tenemos señalización vertical de prohibido camiones y obligatorio camiones hacia la Plaza Virgen de la Estrella. Y cuando nos acercamos a la Plaza de Colón, ¿qué señalización habrá allí? ¿Un stop? En la Plaza Colón sí es donde yo veo que puede haber un punto más conflictivo. ¿Qué es lo que pasa? Que es un cruce de cuatro vías. En el stop, en lo que es la, nos encontraremos un stop, el que viene de la calle San Sebastián, se encuentra un stop y es el que tiene el último que pasa, ¿sabes? El último que tiene prioridad. La prioridad la tiene el que viene de la jefatura de la policía local, después la calle Nevada, después el que viene de la Plaza Francisco Fatón y el último el de la calle San Sebastián, el que tiene el stop. Es verdad que antes era menos inviable utilizar ese cruce porque podía ser muy conflictivo, pero es verdad que ahora, al no tener la caza de la esquina, hay mayor amplitud y entonces hay más visibilidad para evitar que se puedan producir accidentes. Bien, pues eso en torno a lo que va a ser este sector, recordemos, donde lo más destacable es que habrá ese cambio de sentido en la calle San Sebastián y la ampliación del doble sentido a toda la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, el tramo que hay entre el Capitol y Calzado Franco, ahí habrá doble sentido. Exacto, ese tramo es el que lleva doble sentido, es decir, hemos utilizado una vía que era de único sentido, la hemos convertido en una vía de único sentido contrario, pero al haber parte de esa vía la hemos utilizado para hacer un doble sentido, para dar fluidez a la zona, a los residentes del casco antiguo, que no se afecta nada a la hora de poder circular hacia el esto. Verdad que los que entran a la calle Palma entrarían más directos con respecto a lo que pasa ahora mismo, y los de la calle Magdalena se encontrarían un stop, supongo. En la calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco de Artura, allí lleva un cedalpazo, es decir, el que viene de la calle Magdalena es el que tiene prioridad, porque el de la calle San Sebastián se está viendo si viene alguno de la calle Magdalena hacia abajo. Pero que ahora antes, para poder salir, necesita el de la calle Magdalena antes, para poder salir, necesitaba un espejo porque no podía ver al que venía de la farmacia, y ahora, sin embargo, le viene el vehículo de frente. También ganamos visibilidad para el conductor que viene de la calle Magdalena. Con lo que se gana más seguridad, ¿entendéis? Exacto. En esa zona. Sí. Muy bien, eso es en esta parte. Vamos con calle Doctor Zarco Borquez, que se va a convertir en una de las vías principales, que podía serlo en cierta forma, era una calle transitada, pero ahora va a ser una de las que conformen el anillo de circulación. Estamos hablando de ese cruce de La Esperanza hacia el Prado. Pues coméntanos, ¿cómo quedaría? Pues la calle Zarco Borquez se quedaría con vehículos estacionados en el lado derecho de la calle, el lado izquierdo estaría libre de vehículos, y la calle Doctor Zarco Borquez iría desde los callejones hasta el Paseo del Prado. Entonces, cuando llega al Paseo del Prado, ya puedes tirar del Paseo del Prado hacia la Glorieta RTV o hacia el Paseo del Prado hasta de la Plaza Virgen de la Estrella. Permite la circulación tanto de vehículos como de servicios de emergencia que tengan que acceder a Paseo del Prado, como puede ser, por ejemplo, el camión escala de los bomberos. Cambia el sentido de circulación, hay que decir, en un tramo, ¿no? Para que los vehículos puedan llegar hasta el Prado. Lo único que se cambia ahí es que se eliminan los estacionamientos del lado izquierdo de la vía de calle Doctor Zarco Borquez, y el tramo que va de General Luque Arenas hasta Paseo del Prado se invierte la circulación. ¿Qué ganamos con este cambio? Pues calle Consuelo Vega y calle Ángeles Borquez, que son calles estrechas, el flujo de circulación se reduce porque ya no tiene que hacer coger por esas calles para poder acceder a Paseo del Prado, sino que entra directamente a Paseo del Prado. Eso sobre el Doctor Zarco Borquez. Y en relación al Paseo del Prado, había cambio de sentido en uno de sus tramos. Lo hemos explicado ya. Sí. Si nos situamos frente a lo que sea en este caso el estanco, ¿no?, del Paseo del Prado, sí. Ahí es donde habría esa bifurcación, ¿no? Exactamente, hay dos bifurcaciones. Una está en la calle Doctor Zarco Borquez, que pueden girar los vehículos hacia arriba o hacia abajo del Prado, y otra bifurcación tenemos en la calle Clara Campoamor. Es decir, el tramo que va de Clara Campoamor a Zarco Borquez, a Doctor Zarco Borquez, el trocito ese de Paseo del Prado es de doble sentido. ¿Cuál es la finalidad? De que actualmente tenemos delimitados dos carriles en Campoamor, Clara Campoamor, uno al que va a la izquierda, que es para que vaya a la Plaza Virgen de la Estrella, y el carril derecho será para el que vaya a la Glorieta RTV. Porque esa otra de las zonas que en ese sentido hay que decir que no cambia, lo que es el entorno de la Glorieta de RTV, eso sí que permanece igual realmente. Igual, desde lo que es Paseo del Prado de Doctor Zarco hacia la Glorieta de RTV, la circulación de Paseo del Prado es exactamente igual. También me gustaría destacar que en calle Doctor Zarco, cambiando el trozo de sentido de General Luque Arenas hasta lo que es Paseo del Prado, pues eliminamos lo que es también un cruce peligroso también. Había un cruce de tres vías, lo hemos convertido ahora en un cruce de dos vías también, que es más seguridad para la circulación y para los vehículos, los conductores de los vehículos. En el caso del Paseo del Prado, insistimos, frente al estanco, hacia la derecha tiraríamos hacia RTV, o hacia la izquierda nos iríamos hacia la Plaza de la Estrella. ¿Se ven afectadas sentido de circulación de calles transversales con Paseo del Prado hasta la Plaza de la Estrella? Pues Paseo del Prado hasta Plaza de la Estrella, lo que es la calle Antonio Benítez, sería, en vez de circulación hacia Antonio Benítez, sería hacia Plaza Virgen de la Estrella. El sentido se cambiaría, el sentido obligatorio. Y después Antonio Piñero, que sería la de Mundo Animal, esa seguiría igual. Y Federico Venegas, que la siguiente, seguiría igual hacia abajo, que permite que los que realicen carga y descarga en lo que es el circuito cerrado, del que hablaremos después, en el interior, calle Azorín y demás, pues pueden coger por Marroquinero, Federico Venegas, y llegar al circuito cerrado, más que nada los que realicen carga y descarga de la localidad. Yo creo que más o menos queda claro. Es verdad que algunas calles podemos dudar porque a lo mejor no son tan conocidas por el nombre, y puede haber en ese sentido alguna duda, pero además de lo que hemos comentado, un punto, ¿no?, que también hay que destacar es cuando bajamos desde la calle Pasadilla hacia lo que es el Valle del Moro, para que nos entendamos, digo, porque ya que estamos hablando de Paseo del Prado, es otra de las zonas que se va a ver afectada, ¿no? Mira, la calle Pasadilla es lo siguiente: hacemos un anillo circulatorio. Entonces, el anillo circulatorio, tenemos la calle Pasadilla. La calle Pasadilla sigue igual hasta el Bar Moro. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que si hacemos, si le damos salida a la izquierda como está, sin cambiar nada, gira a la izquierda en un circuito cerrado, al final volvemos a la misma calle Pasadilla. Y si seguimos de frente, llegamos al Prado y volvemos a la Plaza de la Estrella, de donde venimos. Entonces es necesario, como hemos hecho todos los cambios, es necesario darle salida de la calle Pasadilla hacia otra dirección distinta. Entonces ahí el principal cambio que hemos hecho, que es la calle Pasadilla, se puede girar también hacia la derecha. Por detrás de Loaci, prácticamente. Circulamos por detrás de Loaci, tiramos hacia la Bacería y conectamos con la calle Clara Campoamor. Y una vez que tenemos la calle Campoamor, llegamos al Prado y ya podemos tirar del Prado arriba o del Prado abajo hacia la Plaza de la Estrella. Hasta la clínica dental, ¿no? Para que más o menos lo podamos comprender. Ahí ya pues podríamos de nuevo volver al frente del estanco y ya tirar para la zona. Exacto, y después hay una calle que es Ángeles Bor, que está pegada a la clínica dental. Esa calle cambia el sentido de la circulación. Explico por qué. Porque esa calle, desde que se hizo aquella zona, pues el esto ese, pues es un punto negro de posible accidente. Entonces esa calle cambia el sentido de la circulación y llega hasta General Luque Arenas. Es una forma también que el que está en calle Pasadilla puede llegar a la calle General Luque Arena, a la Fraternidad, por ejemplo, sin tener que coger por Paseo del Prado. Es uno de los cambios también fundamentales en esa zona, insistimos, el cambio de sentido, por tanto, en Ángeles Bor. Ángeles Bor, el trozo que va desde Clara Campoamor hasta lo que es General Luque Arena, ese trocito. Desde la clínica. Desde la clínica hasta lo que es la donde estaba antiguamente Deporte, donde están las pinturas, la sierra. Sí. Eso sería en sentido contrario. Sentido contrario. Al actual. Porque el estodo es un punto negro por toda la circulación, puede ser un posible punto negro de accidente, entonces lo eliminamos y entonces serían dos direcciones, van hacia General Luque Arena y otras van hacia Clara Campoamor. Tenemos cuatro vías ahí pequeñitas, que dos van en una dirección y otras dos van en otra dirección, pero realmente cambia una nada más, Ángeles Bor. Es por eso que decimos que en todo este tipo, ¿no?, de circuitos, de calles, va a haber que estar muy, muy pendientes, porque además de las principales, hay transversales o paralelas que se van a ver afectadas. Sí, esa es la que principalmente es la que. La zona esta, la zona de Pasadilla, la derecha hacia detrás de Loaci, la que tienen que estar más atentos. El otro es más sencillo. El otro es un anillo que se acostumbrará. En una semana estarán acostumbrados ya a la circulación. Pues bajando de Pasadilla a la derecha, por detrás de Loaci, ya se podría circular en dirección al Paseo del Prado. O bien podríamos seguir rectos. Y cuando llegamos a el cruce del Paseo del Prado ya tendríamos que girar obligatoriamente hacia la izquierda, porque iríamos. Exacto, hasta la Plaza de la Estrella. Más cuestiones en esa zona, por ejemplo, la calle Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, pues lo único que afecta es que al final de la calle Juan Ramón Jiménez, la que da a Ramón y Cajal. La que da la farmacia. Exacto, por detrás, el laboratorio de la farmacia. Esa calle cambia el sentido obligatorio a la izquierda. Antes había una señal que era sentido obligatorio a la derecha o a la izquierda y ahora cambia y es obligatorio a la calle Azorín. Es el único cambio que tiene. Porque, claro, antes podíamos meternos a la derecha para salir en ese tramo último de la Avenida de España hacia la Plaza de la Estrella. Exacto. Ya como no se puede, pues obligatoriamente hay que coger hacia la izquierda. Sí. Y después, bueno, pues tenemos otra serie de calles. Porque las principales las hemos comentado ya, calle San Sebastián, la zona del Prado, por insistir con el Prado, bueno, pues llegaríamos hasta la Plaza de la Estrella y allí nos encontraríamos con un cruce ya, ¿no? Allí nos encontramos con un stop en la Plaza de la Estrella y podríamos girar a la derecha hacia Mirasierra o a la izquierda hacia el Estón. Y de Paseo del Prado. Se apuntaba que se ha hecho ahí una esquina, ¿no? Con intención para que se reduzca la velocidad a la llegada, obligue un poco a la velocidad a reducirla. Sí, ahí ha quedado una esquina, es cierto también que de todas formas el acerado que hay está al mismo nivel de la zona de rodadura, es decir, que es verdad que lo que es el pavimento de la circulación está hacia esa esquina, pero que no creo que sea un problema para poder hacer giro a la derecha. Es verdad que ahí tenemos que reducir la velocidad, porque tenemos dos pasos de peatones, lo que es la misma plaza. para facilitar el paso de los peatones. Ya que estamos en ese punto, sí, ¿cómo va a quedar en cuanto a pasos de peatones? No sé si va a haber incluso algún tipo de valla de protección, de barandas, para al final lo que señalabas, que la prioridad ahí va a estar ahora ya para el peatón. Pues lo que es la avenida Diputación, van instalados dos pasos de peatones, ya tiene la señalización vertical. Una de las preguntas que hicieron es cuándo iban a pintar los pasos de peatones. Se hicieron las gestiones para que lo pintaran esta semana pasada, pero por motivo de rally de la prueba de motos, pues no podían hacerlo, y durante esta semana supongo que pintará lo que es la señalización horizontal, lo que es en el pavimento. Quedarán dos pasos de peatones en Avenida Diputación. Esos pasos de peatones llevarán su correspondiente señalización, llevarán su resalto, y se está estudiando la posibilidad de poner vallas protectoras sobre el acerado para que el destino del peatón sea el mismo paso de peatón. Ahí además, como decías, confluye, como siempre conocemos, ¿no?, que el colegio y también el tránsito hacia el pabellón polideportivo, así que se pretende por ese motivo dar la máxima prioridad a los peatones. Sí, se pretende, pero también aquí pido yo colaboración de la ciudadanía, porque es verdad que el paso de peatones está a la altura de la fuente que hay allí, de la pila, pero y el que viene de Avenida España dice que sí puede cruzar recto. Intentaremos adoptar algunas medidas para que no pueda cruzar recto, pero realmente la señalización está para respetarla. Igual que los conductores de los vehículos tienen que respetar las señales, los que transitan a pie tienen que respetar las señales. Y si hay un paso de peatones instalado y tenemos que andar 10 metros, pues tenemos que andar 10 metros para sentirnos seguros, porque no estamos habilitados para cruzar por medio de la calzada. Pero es que eso es algo incontrolable. A ver, incontrolable en el sentido de que lo único que puede hacer la policía en este caso es, en el momento que uno cruce por medio de la calzada, pues se denunciará por hacerlo incorrectamente y se le informará que tiene que hacerlo por paso peatones. Pero es más fácil que la ciudadanía colabore, intentemos hacer las cosas de forma correcta, y que al fin y al cabo lo que hacemos es ayudarnos unos a otros. Decías dos pasos de peatones, uno a la altura de la pila y otro a la altura de la entre lo que es la peluquería y la pizzería La Estrella, ahí va otro instalado. Muy bien, quedarían uno a cada lado, podemos decir, de la plaza de La Estrella. Después, urbanísticamente, pues el departamento correspondiente habrá hecho su proyecto técnico, habrá valorado la situación donde van a instalar los pasos peatones para que atienda tanto a cualquier peatón como a cualquier persona con movilidad reducida que pueda hacer sus medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas. En ese entorno de la Plaza de la Estrella, novedades de la calle Patacabra, ¿cómo va a quedar? Pues la calle Patacabra prácticamente va a quedar como está, pero al final, en vez de ir a la de izquierda, pues es obligatorio ir a la derecha. El flujo de circulación será inferior, es una calle que es un pendiente, peligrosa, pero reduciremos el flujo de circulación porque realmente será utilizada para aquellos que vienen de la zona de Hiperzó, que quieran entrar a lo que es carga y descarga en la Plaza de la Estrella, o para los que tienen los vados en la calle Patacabra. Y también nos sirve a nosotros si por casualidad un camión se equivoca o algo, pues le podemos dar una salida por Plaza de la Estrella, en su caso. Así que calle Patacabra, bajamos, claro, pero ya no se podrá girar hacia, o no se deberá girar a la izquierda, sino que será obligatoriamente hacia la derecha con el flujo de circulación. Pero de todas formas, el que esté metido en calle Marroquinero para ir a Paseo del Prado, pues tendrá que coger por calle Marroquinero, seguir, y por Federico Venegas la primera, si lo que quiere el primer tramo del Prado, por Antonio Benítez o por lo que es Multimedia English, para salir al Prado. Tiene tres vías, ¿por dónde después salir al Prado? Ese es otro de los cambios, calle Marroquineros, que ya sí se ha implantado. ¿Cómo se está desarrollando? Pues calle Marroquineros está desarrollando con normalidad. Quiero puntualizar ahí también que la calle Marroquineros ya había dos cruces a la altura de Mafre que se han eliminado, es decir, mayor seguridad para la circulación. Después calle Marroquineros se ha instalado, se ha instalado la señalización. Se ha atendido los vados existentes que había, porque tenían que hacer el giro al contrario por si podían realizarlo con facilidad o no, adoptando las medidas pertinentes, y se ha puesto señalización de prohibido camiones y todo fluye con normalidad. Muy bien, pues eso sobre calle Marroquineros, que ese cambio en el sentido de circulación, como sabemos, ya se ponía en marcha hace algunas semanas, y también, incluso con más tiempo, hace más tiempo, el cambio que se produjo, digo, en calle Arana, es otro de los... Sí, en la calle Arana, pues, se hizo un cambio importante, porque se pretendía que la autocaravana pudieran acceder a lo que es la Plaza de la Estrella. Por parte del ayuntamiento se determinó que la Plaza Las Permeras fuese un sitio de bolsa, de gran bolsa de estacionamiento para el turismo. Se puso doble sentido. ¿Y qué es lo que ganamos con esto? Pues mira, pues que esté en el pabellón, por ejemplo. Si está en el pabellón y quiere ir a la zona de expansión, por ejemplo, pues normalmente van a coger por la calle Fernando Gavilán y cogen hacia la derecha y llegan al esto. Pero cuando no vayan a la zona de expansión, seguramente yo pasaría una vez por allí, pero cuando pase dos o tres veces y no quiera ir a la zona de expansión, pues voy a coger hacia arriba la calle Arana y voy a salir por el Hiperzoo, por Marroquinero, por el Hiperzoo, pero no voy a volver. ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos por reducimos el número de vehículos que pasan por lo que es la calle Fernando Gavilán. Hay un colegio próximo. Después, lo que te digo, en Ubrique tenemos establecimientos de hostelería que tienen veladores. Hay establecimientos que los veladores lo podemos ubicar en zonas peatonales, pero desgraciadamente hay establecimientos que los veladores no se pueden ubicar en zonas peatonales, entonces están en la zona de rodadura de los vehículos. Pues si reducimos el número de vehículos que pasan por la calle Fernando Gavilán, pues le damos mayor seguridad a los clientes de los establecimientos que tenemos instalados en la zona. Esa es otra de las grandes novedades, digo, el hecho de que los vehículos que transiten por Fernando Gavilán, desde el pabellón hacia la Plaza de la Estrella, una vez que lleguen allí, a esa intersección, van a tener que obligatoriamente girar hacia la derecha. Exacto. Lo que comentabas, ¿no? Cuando quieras girar a la izquierda, una vez que lo hagas un par de veces, ya te vas a dar cuenta que tienes que hacerlo antes, a la altura del pabellón, meterte por esa parte. Y bueno, tendrías como solución llegar al esto y a toda la vuelta. Pero que si te has puesto a la derecha es porque el giro a la izquierda es peligroso. Y si el giro a la izquierda es peligroso, pues, y tiene una ruta alternativa, pues yo no te obligo a que cojas una ruta alternativa. Tú solamente te vas a dar cuenta y tú solamente vas a coger la ruta que mejor te interese. Pero para llegar a cualquier destino no habrá una ruta, habrá varias rutas y ya cada conductor decidirá cuál quiere tomar. Pues después de haber ido por todas las zonas, lo vemos desde una perspectiva más general. Por tanto, ¿no? ¿Cómo va a quedar, digo, la situación en cuanto al tráfico? Si queremos subir desde el sur hacia el norte, la población, o sea, desde el polígono industrial hasta la parte norte, ¿qué alternativas va a haber? Pues si quieres subir desde el polígono al norte, pues tiene la calle San Sebastián, que será la utilizada por aquellos, seguramente por aquellos que cuyo destino está desde los callejones hacia el casco antiguo, pero esa es mi opinión. Si voy como conductor de vehículos, lo que yo haría. Entonces, esa es la primera. Después tiene otra alternativa, que es seguir la circulación por Plaza de la Estrella, que es el que está acostumbrado, que no quiera los cambios, que está acostumbrado a coger Plaza de la Estrella y Paseo del Prado, pues tiene la alternativa de coger Plaza de la Estrella y calle Marroquinero, que es por la que va detrás de Paseo del Prado, y sigue haciendo el mismo recorrido que hacía antes. Y la tercera alternativa que tiene es coger por calle Pasadilla, girar a la derecha a la altura del Bar Moro, y salí también a Paseo del Prado. Tiene tres alternativas. Sí, en el caso del Paseo del Prado vas a poder coger por calle San Sebastián y girar hacia la izquierda, hacia los juzgados, digo, por esa parte lateral o paralela de la Avenida de España, o bien, como tú dices, por Pasadilla, y sería la parte de abajo del Paseo del Prado. Exacto, sí, tiene varias vías. También puedes coger Plaza de la Estrella al Hipersol, y también puedes coger... sabe que tiene mucho. Sí, en ese caso sería como para los vehículos que vayan a salir, ¿no? Los que vayan para la Barrera de Andalucía, pues seguirá otra de las vías, coger por Plaza de la Estrella y Hipersol. Exacto. Eso hemos dicho desde el sur hacia el norte. Si es desde el norte, desde las cumbres, desde los callejones, y queremos ir hacia el polígono industrial, ¿qué alternativas tenemos? Pues mira, el que vive por la parte del casco antiguo no se ve afectado nada, porque el que estaba acostumbrado a coger por la Trinidad, la calle Toledo, calle Magdalena o la calle Jesús, va a seguir cogiendo igual, porque ahí no le ha afectado nada. Entonces, Mercadona, zona centro y demás, en vez de coger por la calle San Sebastián, pues coge por la calle Doctor Zarco Borges hasta el Paseo del Prado y después hasta la Plaza de la Estrella. Y la otra alternativa es por el Hipersol también. Serían las tres opciones, las tres alternativas generales que quedarían. Bueno, pues un poco la perspectiva de ¿Cómo van a resultar esas modificaciones? Al final, ¿en qué van a consistir? Podríamos entrar en muchísimos detalles. Lo iremos viendo sobre la marcha. De todas formas, hay una campaña informativa prevista para justo antes de que se empiece, ¿no?, con estas novedades, lo que se anunciaba por parte del equipo municipal de gobierno. Imagino es vuestra intención también, ¿no?, por parte de la policía local. Claro, que esto se vaya conociendo lo máximo posible y hasta llegar a ese momento, que ¿cómo se hará, por cierto, no? Ese cambio, habrá que acordar una hora determinada en la que tendréis que estar en los puntos más neurálgicos, ¿no? Exacto, cuando se determine el cambio, pues se reforzará, se abrirá lo que es la señalización y se reforzará la zona por policía local. Pero que desde este momento cualquier ciudadano que tenga alguna duda, yo en horario de mañana estoy trabajando, yo no facilito citas, el despacho está abierto, en el momento que puedo atender a alguien se atiende. Policía local trabaja 24 horas durante todos los días, es decir, que cualquier persona que tenga una inquietud o una duda sobre el tráfico no tiene más que preguntarle a la policía local y la policía local les puede resolver la duda, igual que si alguno después de analizar pues la conversación y ve los cambios y demás, ve que puntualmente pues puede tener un problema con ese cambio de circulación, puede venir a la jefatura policial local, plantearlo, se estudiará y demás. Pero lo que yo quiero que se entienda una cosa, todo está hecho para interés general. A mí me pueden dar una opinión, pero de cambio, que está bien, que está mal, pero ofrecen una propuesta, pero una propuesta para el interés general. No de forma para, no, yo vivo aquí particularmente, pero que yo he analizado calle por calle, si yo vivo aquí, si yo vivo allí, y realmente no veo el cambio que pueda ser perjudicial para una calle en concreta. Se ha ido buscando, se puede pasar, estamos abiertos a los cambios, puede funcionar, yo creo que funcionará, es que en mi cabeza no cabe de que no va a funcionar, pero que también si nos ponemos ese 10% que puede ocurrir que no funcione, hay que dar marcha atrás, hay que cambiar algo porque hay otra solución, pues no pasa nada, esto es un pueblo, aquí estamos para aportar, yo estoy trabajando, esto es un periodo de tiempo de trabajo, lo que intento dar el máximo de mí, escuchar a las personas, intentar cambiar, me equivoco, todos nos equivocamos en todos los puestos de trabajo, pero bueno, todas las críticas constructivas fortalece, ayuda y mejora la seguridad vial en este caso, que es lo que me corresponde a mí. Decía antes yo que cuando hay cambios de tal envergadura, pues son para continuar y es complicado ya cambiarlo. Y es peligroso incluso cambiar mucho, ¿no? Pero es verdad que, claro, cuando se hace tal cantidad de cambios, siempre puede haber pequeñas modificaciones que sobre la marcha puede que sí, ¿no? Que en tal cruce, en tal esquina, en tal alguna calle paralela, alguna transversal, claro, pueda verse que al final es mejor otra solución, ¿no? Claro, eso es el día a día. Eso es el día a día. Se hizo un cambio en la zona de expansión. Resultó porque la prioridad era sacar el estacionamiento, fluía la circulación, se hizo un cambio en el stop, resultó bien, los cambios, hay que adaptarse, hay que ver, paciencia, como han dicho ya varias veces en la radio, paciencia, vamos a hacer cambios, vamos a ver, vamos a valorar si lo que se ha hecho, lo que está claro una cosa, que urbanísticamente con lo que se ha hecho en la Plaza de la Estrella, desde el punto de vista vial es necesario hacer un cambio, es necesario. Yo no puedo dejar la Plaza La Estrella con la llegada de camiones desde una zona de otra zona, con la llegada de vehículos desde el Estó hacia el Paseo del Prado, con la llegada de vehículos de Mirasierra, con la llegada de vehículos de Fernando Gavilán, sin obligarlo a la derecha, a un cruce de cuatro vías, sin glorieta, es muy difícil. Se intenta hacer ordenar el tráfico y teniendo en cuenta los posibles accidentes que pueden ocurrir en el futuro. Una vez realizada la obra, pues habéis tenido que ver las alternativas que había para cambiar todo el tráfico. Exacto, que no es que se ha cambiado el tráfico y después se ha hecho, no. Como han bien dicho ya en la radio en otras ocasiones, se ha hecho una obra en la plaza necesaria, en la Plaza de la Estrella, y a raíz de la obra necesaria que se ha hecho en la Plaza de la Estrella, es necesario, o se ha planteado, o se ha estudiado y demás, un cambio de tráfico en la localidad de Ubrique para mejorar, siempre para mejorar. Pues nos quedamos con dudas, preguntas de los oyentes, ¿sí te parece? Un vecino dice que cuando para un momento para ir al banco en los callejones, la policía lo multa inmediatamente sin darle tiempo para hacer la gestión. Este oyente dice que, teniendo en cuenta la situación del tráfico y la falta de aparcamientos en Ubrique, podrían ser más benévolos y dar un poco de tiempo a los conductores. Bueno, aquí no es sobre esas modificaciones de tráfico, sino un poco la situación en los callejones. Pues una parada, si nos vamos, porque todo lo hemos estudiado cuando hemos sacado el carnet de conducir, una parada es parar el vehículo un tiempo inferior a 2 minutos sin apearse del vehículo, es decir, estando en el vehículo, si, no para hacer una gestión en el banco. Yo le digo al oyente que ya no se trata de que la policía le denuncie o no denuncie, sino en el momento que pone el vehículo en los callejones, lo que está haciendo es obstaculizando el tráfico a otro conductor de vehículo, porque una vía de doble sentido y una vía principal. Bueno, pues eso pasa mucho. Digo, el tema de pararnos, es verdad que tenemos la costumbre. Bueno, además todos lo somos bastante conscientes y lo respetamos bastante, porque conocemos la idiosincrasia del trabajo marroquinero y sabemos que hay muchísimos repartidores, pero todos nos encontramos con muchísimos momentos, repartidor que para un tiempo en medio de la vía, a veces no les queda otra, y a veces es verdad que existen opciones, ¿no? A lo mejor de echarlo un poco más al lado, un hueco que haya, unos metitos más para allá. Al final tenemos que colaborar entre todos. Sí, pero también te digo que Ubrique, desde el punto de vista policial, es un pueblo flexible. A ver, la policía no está, el número de denuncias que se realizan diario no es, le puedo decir que para las infracciones que se cometen en la localidad de Ubrique es prácticamente reducido. Lo que pasa que es cierto que es cierto que se pasa una vez por la zona, se pasa otra vez y sigue el mismo vehículo, porque al fin y al cabo se da un tiempo prudencial también, para que nos quedamos detrás viendo los vehículos, que tenemos otras cosas que hacer, otras demandas ciudadanas, y no vamos detrás de los vehículos que estacionan mal para denunciarlo. Ese no es el fin de la policía local. ¿Cuántas denuncias puede haber diariamente? ¿En cuanto a tráfico, digo? Pues cuanto a tráfico, diariamente puede ser un turno 15-20 denuncias, pero 15-20 denuncias en un pueblo de Ubrique donde por costumbre estamos acostumbrados a estacionar de arco el vehículo, donde la misma puerta, donde yo siempre digo lo mismo. A ver, no digo que hay que estacionar mal el vehículo, pero también digo una cosa, hay alternativas. No lo mismo de arco en doble fila en los callejones que de arco en doble fila en una vía secundaria. Una vía secundaria que a lo mejor si va a tardar 2 minutos, no es lo mismo en una dentro del vehículo, no es lo mismo da la vuelta por... Si estáis en los callones, no es lo mismo dar la vuelta a Ingeniero Ruiz Martínez y ponerme en la puerta de un vado dentro del vehículo a esperar a quien tengo que esperar, que dejar el vehículo en doble fila, porque yo lo hago. Yo voy a los callejones, y yo voy con mi coche a los callejones, y yo los callejones lo normal, si no voy a cargar a nadie en el momento, me voy a una calle adyacente y lo pongo en un vado que esté en el vado, estoy dentro del vehículo, y si viene el conductor del vado, pues no lo estoy obstaculizando porque estoy dentro. Más preguntas. Un oyente pregunta si estarán operativos los semáforos. Los semáforos. El tema de los semáforos, en la Plaza de la Estrella, es algo que todavía no se ha planteado, pero yo sí he visto como una solución. Pero ¿cuál es el problema de los semáforos? Que la calle Avenida Diputación es corta. Entonces la calle Avenida Diputación, si le colocamos un semáforo para camiones, como me han dicho algunos vecinos, paramos el tráfico y me puede llegar al cruce con Mirasierra. Entonces estoy cortando el tráfico del que viene de Mirasierra a Avenida Diputación hacia la Herradura, sin tener que, a ver, que es que realmente la distancia que hay desde la Plaza de la Estrella a lo que es la barriada de Mirasierra es corta como para parar el tráfico con semáforo. Y los semáforos antiguos, no sé si por ahí va el oyente, ¿no? Si se recuperaron un poco el funcionamiento ahí en Plaza Colón. Plaza Colón, vamos a ver cómo funciona. Es cierto que Plaza Colón hay un cruce de 4 vías. También es cierto que a lo mejor el corriente circulatorio hacia lo que es la jefatura se reduce ahora al no poder coger por la calle San Sebastián. Pueden coger por la calle Doctor Zarco Borque. Entonces es cuestión de verlo. De todas formas, lo que hay en un esto y hay visibilidad, y la calle Nevá prácticamente, y la calle Nevá y la de Francisco Fató, la Plaza Francisco Fató, prácticamente la circulación es escasa. Entonces no lo veo yo algo como un semáforo, porque al fin y al cabo un semáforo te para en un tiempo intervalo de tiempo, haya vehículo o no haya vehículo. Entonces no es funcionar, y estamos cerquita, la policía local está cerquita del cruce, podemos ver día a día cómo va fluyendo la circulación en ese punto. Buenas, quería hacer un inciso sobre la circulación en la Fuente San Francisco. En horas punta es un peligro entre coches, motos y peatones pasando. Creo que un semáforo sería una buena solución. Bueno, pues también en ese sitio se pues pide. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La Fuente San Francisco es un cruce que hay que buscar una solución. Se ha planteado, está en estudio, y yo creo que más que un semáforo, una glorieta de grandes dimensiones, lo que yo, de mi punto de vista, lo más viable para lo que es la Fuente San Francisco. Es verdad que la glorieta, digo, el tema, el problema es para los grandes vehículos, ¿no? Los camiones y demás, pero bueno, ahí hay superficie ahí como para... espacio suficiente como para hacer una glorieta grande, con los carriles suficientes para la circulación de los camiones. Pues es verdad que el que se incorpora desde el San Francisco, se incorpora a esa vía, es peligroso porque además ahí los vehículos solemos llevar más velocidad, ¿no? Al considerarlo ya como carretera, y a veces puedes tener problemas, ¿no? Pues un punto de estudio, es un punto que me consta que tienen conocimiento mis superiores, y del que en un futuro pues seguramente intentarán abordar y realizar una infraestructura para darle solución a ese punto. Decía un oyente, si en la práctica no funciona algún punto o cambio de circulación, ¿cabe la posibilidad de revertirla o hacer cambio o ya está estructurado de forma definitiva? Igual que hacemos, vamos a hacer cambio para intentar mejorar la seguridad vial. Si vemos que el cambio no mejora la seguridad vial, efectivamente tendremos que hacer un estudio para mejorar la seguridad vial. Esto no es una decisión cerrada, que hacemos el cambio y si no sale bien esto es lo que hay. No, aquí lo que se trata es que se va a intentar hacer un cambio para mejorar la seguridad vial en la localidad, y si vemos que el cambio no es el idóneo, pues también se escuchará, se estudiará y demás, pero yo realmente, viendo las calles que tenemos en la localidad y las limitaciones que tenemos, no tenemos tampoco muchas alternativas de estudio para dar una solución a la seguridad vial. Yo creo que la principal solución a la seguridad vial es que quien estrictamente necesite el vehículo para ir al trabajo y demás, coja el vehículo, y el que tenga la posibilidad de utilizar los estacionamientos externos que tenemos, la zona de hiperso y demás, pues utilizarlo para que haya menos circulación por lo que es el centro de la localidad. Más cuestiones, nos hablan también de iluminación. ¿Necesitaría más iluminación el paso de peatones que está en el tren, cerca de la farmacia? De la subida donde estaba Seguros Caser, y también más iluminación por la pasarela camino del Rodalcas. Hace una sugerencia, petición, verdad que para el tema de seguridad vial la iluminación muy importante, ¿no? Por la sí, noche. Pues derivará al departamento de, estamos viendo también el tema de subvenciones de consumo energético, todos los años hay unas subvenciones y demás, pues me consta que el ayuntamiento hace las gestiones y respecto a la iluminación, pues uno de los puntos será eso también. Decía, eso es lo que opina un oyente, dice, la policía no tiene consideración con los repartidores y recaderos, siendo el pueblo tan complicado como es, así nadie quiere venir a Ubrique de compras. Bueno, pues yo discrepo ahí porque yo llevo muchos años en la calle y pocas o ninguna denuncia al que realiza un transporte de carga y descarga, que te lo puedo decir, y se tiene consideración con ellos y también se les facilita a ellos que cuando pongan el vehículo, si tienen que meter vehículo a la Avenida España, lo hagan, pero avisando ante la policía local, que tenga conocimiento. Y también se tiene en cuenta que muchas veces las cargas y descargas están ocupadas y están en doble fila, pero lo que no es lícito es que una carga y descarga esté libre y un vehículo esté en una zona peatonal. Eso no. Es verdad que durante estos meses me decían, ¿no?, que claro, con el tema de las obras de la Plaza de la Estrella, con el de la Fuente de San Francisco, han sido diarias las comunicaciones con repartidores, con grandes vehículos de gran tonelaje, para poder solucionar de alguna manera el paso por el pueblo. Pues sí, pues mira, detrás de todo esto, detrás de la Fuente de San Francisco, que ha sido un perjuicio para los conductores, porque es verdad, si un perjuicio, se han portado de forma ejemplar, porque si se han quejado, poco son las quejas, porque es verdad que tiene toda la Fuerte de San Francisco, está corta la Plaza de la Estrella, se han puesto alternativas, se ha ido quitando, se ha atendido las demandas, se ha llevado, yo he estado un 24-7, 24 horas con el teléfono, improvisando, intentando solucionar, informando al transporte escolar, informando a los empresarios de Ubrique, informando al del camión para que un vecino tenga una bombona, planificando yo servicios de bombonas, por ejemplo, atendiendo a las circunstancias de la Plaza de la Estrella. Se han quedado vehículos en la plaza, camiones en la Plaza de la Estrella, en el barro, sin poder salir. Hay mucha teoría, mucha práctica detrás de todo lo que ocurrió en la Plaza de la Estrella y de la Fuente de San Francisco, pero bueno, ya por fin ha terminado. Decía otro oyente, ¿cuándo tiene previsto pintar, o se tiene previsto pintar los pasos de peatones y las marcas viales por toda la localidad? Por lo que se ve, todas están falta de pintura, igual que algunas señales en mal estado. Es verdad que algunas de las cuestiones que estaba comentando también, bueno, al final derivan o parten del propio, de la responsabilidad, ¿no?, del equipo de gobierno. Sí, pero también te puedo decir que tenemos una cuadrilla de mantenimiento donde estamos limitados, como es normal. El ayuntamiento tiene unos presupuestos, unas limitaciones, pero se están atendiendo a todos los GECOR que hay, que es la aplicación del ayuntamiento, se va haciendo día a día. Se ha instalado también la señalización de la autocaravana, de los camiones, ya que llega a la localidad, te lleva a la Plaza Las Palmeras autocaravana, los camiones te llevan la señalización al polígono industrial, se están pintando zonas amarillas, previos requerimientos, expedientes, que todo ello lleva una solicitud en el ayuntamiento, un expediente, hay un decreto de autorización, es que las cosas van, y cuando ya está el decreto de autorización es cuando ya se ejecuta lo que es la solicitud que ha hecho el ciudadano, pero se están haciendo día a día, se está haciendo temas de seguridad vial y los pasos peatones, se está poniendo iluminación en los pasos de peatones y poco a poco estamos intentando mantener, pero yo creo que esa es un gran avance con respecto a lo que es la señalización vial y horizontal de la localidad, desde octubre hasta este momento, claro. Sobre la señalización, precisamente también sobre lo que comentamos, que cuando se van a pintar los pasos de peatones de la Plaza de la Estrella, que están las señales verticales, pero no las de la calzada, y los vehículos no respetan el paso de viandantes. Pues mira, pues yo hablé personalmente por teléfono con el encargado de la obra de la Plaza de la Virgen de la Estrella, le dije que había que pintar los pasos de peatones. Él me dijo que lo tenía planificado para el jueves pasado, lo que pasa que con el tema de lo de las motos, pues ha demorado, pero me dijo que esta semana iban a empezar lo que es la señalización horizontal de todo lo que es la Plaza de la Estrella. Dice un oyente, o considera que en torno al tiempo prudencial, para que aparque en zona amarilla en el casco antiguo, a las 10 del sábado y del domingo, a las 8 que jugaba mi hijo al fútbol, me encontré una multa de 200 euros y sabiendo cómo estamos aquí, arriba de aparcamiento, bueno, pues se quejaba de eso, ¿no?, de una multa en el casco antiguo. Y bueno, lamenta porque dice que no, el que era un tiempo prudencial, según. Yo lo único que le puedo decir en este caso, que una línea amarilla, longitudinal continua amarilla, prohíbe la parada y el estacionamiento, y que ese estacionamiento seguramente han pasado 10 vehículos antes que él y estaba ese sitio. Sin embargo, esos 10 vehículos han pensado que si ponen el vehículo ahí obstaculiza al resto de vehículos. Entonces es momento a lo mejor de plantearse que si está pintada una línea amarilla es porque está prohibido el estacionamiento y podemos obstaculizar a otro vehículo. Por otra parte, ¿se han tenido en cuenta las consecuencias de meter más volumen de tráfico en los callejones? Prácticamente como que se ha aumentado ¿Cree que va a aumentar el tráfico? Aunque es verdad que si antes iban para un sentido, sí, ahora irán en el otro. Claro, antes iban en el sentido a calle San Sebastián y ahora van a ir del sentido de hacia. Pero el nivel, el volumen que va hacia lo que es la prensa Marisa va a disminuir, porque van a coger alguno por calle Doctor Zarco Borque. Verdad que, claro, los que vienen del polígono, pues gran parte van a coger por la calle San Sebastián, y no es menos cierto que el que venga desde las cumbres, pues ya no va a coger por allí, sino que se meterá por Zarco Borque, pues no tendrá otra posibilidad. Además, nos dicen, se puede ver, a ver, dice, mi vecino pidió un cambio de disco de aparcamiento para movilidad reducida en calle Marco León López, que paso de la parte de arriba en la calle sin salida a la calle de abajo. la policía local o algún trabajador del ayuntamiento tapó el disco con cinta carrocera, haciendo ver que ahí ya ese disco no tenía validez. Los vecinos estamos aparcando debajo de dicho disco, con lo que me denunciaron. Pagué mi multa, pero mis vecinos siguen aparcando. Podrían ir a pintar y ver si ese disco sigue válido, para que no vuelva a multar a nadie más. Y nos adjuntan la foto, ¿no? Una foto con ese disco de aparcamiento para personas con discapacidad, y que le han puesto alguna cinta carrocera, como si lo estuviera inhabilitando ese disco. Yo lo que puedo decir que si que lo trasladen por escrito al Ayuntamiento de Ubrique, si ven que una señalización no es idónea o no hace el uso que se pretende con la misma, pero que mientras una señalización esté colocada, hay que respetar el significado de la señal. Si se le pone una cinta carrocera como este encima, pero cualquier ciudadano puede poner una cinta carrocera. Claro, una por eso señal. Te voy a decir que eso no. Eso no es. Si ellos consideran que esa señal no, que lo hagan por escrito, se hará un estudio, se mirará y se observará si se hace. Pero bueno, que no, que en el momento que un reservado para personas movilidad reducida se establece, no se establece para una persona concreta, se establece para una zona, porque no lleva la matrícula. Si la persona que lo estaba utilizando ya no es necesario utilizarlo, quizá otra persona del pueblo que vaya a esa zona puede utilizar esa plaza de persona movilidad reducida, porque no está nominativa ninguna persona, ¿sabes? Entonces yo, mientras estén las plazas pintadas y con la señal vertical, tiene su significado, y más en esa zona, Marcos López, que hay otra alternativa de estacionamiento, pueden estacionarlo en otro sitio. En el caso de Ubrique no hay plazas para personas discapacitadas nominativas ninguna. Pues sí. Creo que hay una en Mirasierra, si no mal recuerdo, creo que había una en Mirasierra. Creo que había otra en Fuente San Francisco. A ver, las plazas. Hay algunas, sí. Pero en general son abiertas. Son abiertas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si es el conductor, a ver, si el que necesita la persona de movilidad reducida conduce el vehículo y tiene dificultades de desplazamiento, pues lo normal es que se personalice para esa persona. Pero realmente las plazas de movilidad reducida que hay en la localidad, que lo que hace es la pareja o algo, llevarlo, puede dejarlo y después buscar un estacionamiento en otra zona. Más cuestiones, ya para ir finalizando. Un oyente pregunta por la calle Curtidores, ¿no se podría cambiar el sentido para que se pueda salir desde allí al stop? La calle Curtidores se cambió, era de doble sentido y ya se cambió, pero bueno, mete la calle Curtidores ahora mismo, no sé, no se ha planteado el estudio, pero la calle Curtidores, meterla ahora mismo para salir al stop con una pendiente ascendente para salir, que no tiene visibilidad para los conductores que vienen de hacer esto hacia abajo, no, cuando realmente el que quiera salir por la calle Curtidores puede coger hacia el Prado y después la Estrella, no creo que tiene que dar tanta vuelta al pueblo como para hacerlo con seguridad. O sea que con la pendiente hacia arriba a lo mejor habría problemas de visibilidad. Pero bueno, ahí quedaba la cuestión que planteaba el oyente. De todas formas, si pusiéramos la calle Curtidores, al contrario, estamos obligando a coger por la calle Pasadilla para entrar a la calle Curtidores, a los estacionamientos, cuando realmente pueden entrar a la calle Curtidores del estado hacia abajo y te lo quitas también de la calle Pasadilla. Otro oyente pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar un coche en un aparcamiento de movilidad reducida? ¿Significa que aunque se tenga la tarjeta puede aparcar permanentemente? A ver, eso ahí ya está el uso correcto que hagamos de la tarjeta. Igual que hemos ido al ayuntamiento, bueno, en este caso a la concejería, a solicitar una tarjeta de personas movilidad reducida, tenemos que entender que hay otras personas que también tienen esas tarjetas. Y somos nosotros mismos los que tenemos que colaborar con ellos para hacer un uso correcto de la tarjeta. No podemos llenar el pueblo entero de líneas azules de estacionamiento de personas movilidad reducida. Se trata de los que lo pongamos, hagamos un estacionamiento rotatorio cuando realmente lo necesitamos. Igual que legalmente los vados que queríamos poner estacionamiento del titular del vado para quitar los vehículos y que legalmente no podemos hacerlo, las tarjetas de estacionamiento de personas movilidad reducida no está para un reservado para mí en la vía pública, porque legalmente no se puede dar un reservado en la vía pública de permanente, es para facilitarte que puedas desplazarte a los sitios que quieras ir porque tienes mayor dificultad que el resto de otra persona normal. Nos vamos ahora a la calle Fernando Gavilán, desde el transformador a la entrada de la piscina. Instalaciones deportivas carece de acerado. Con cuatro maceteros se podría habilitar una acera. En ese tramo está prohibido aparcar a ambos lados. En hora punta está a tope de coches, habiendo aparcamiento en Las Palmeras. Pues ahí está donde yo digo que tenemos que poner todo de nuestra parte, y cuando tengamos zonas que tenemos estacionamiento a los alrededores, intentar utilizar las bolsas de estacionamiento. Siguen llegando preguntas, vamos a quedarnos con alguna más, porque si no vamos a tener aquí a Daniel durante toda la mañana, que comprendemos, ¿no?, que son temas que a todos nos interesan y todos tenemos alguna cuestión que plantear. Vamos a ir lo más rápidamente posible, por ejemplo, con la siguiente. ¿Cuándo tiene previsto pintar los pasos de peatones y marcas viales toda la localidad? Bueno, ya lo has comentado anteriormente, por lo que se ven están todas faltas de pintura. Yo creo que la hemos comentado ya. ¿O tiene previsto pintar marcas viales en la zona del bar Stop y del antiguo bar Trebujena? El bar Stop y el bar Trebujena, lo que es el bar Stop por arriba es de la carretera A373, que es competencia de la Jefatura Provincial de Tráfico. Es verdad que hemos pedido una autorización para las marcas para lo que es los pasos de peatones pintados, y tenemos la autorización y se están pintando poco a poco los pasos de peatones. Muy bien, pues yo creo que alguna cuestión más ya para finalizar, pero hemos dado cabida a todas las cuestiones que nos planteaban. Y es verdad que no hay dudas, al parecer, sobre las modificaciones, ¿no?, que hemos estado comentando. Las preguntas van en torno a otros temas. Un vecino dice que en la calle Santiago y Emilio Santa María hay aparcamientos de motos que son invadidos constantemente con vehículos. Se quejaba de esa cuestión. Ahí tenemos, dentro del reglamento de circulación, como viene, están las denuncias voluntarias o incluso si es denuncia de oficio por parte de los agentes, pero es necesario que colabore la ciudadanía con nosotros. No requiera cuando sea necesario. Bueno, pues me dicen que están llegando preguntas que algunas en la redacción es complicado de comprender, incluso cuando las estamos leyendo a la hora de trasladarlo. Así que pedimos, en la medida de lo posible, que nos lo aclaren en lo máximo posible. Bueno, pues nos vamos a quedar con otra serie de cuestiones que no hemos abordado y que sí que también que habría que apuntar, ¿no? Es verdad que sobre la calle Azorín, hemos hablado de todo el entorno, pero en concreto la calle Azorín creo que no la hemos comentado, los cambios que pueda haber. Mira, no, la calle Azorín es que hicieron una pregunta el otro día. Yo tengo cuatro preguntas, si no te importa las comento de forma rápida. En la calle Azorín hicieron una pregunta de la posibilidad. Te refieres al espacio Cosa de Todo, ¿no? El sí, último. Sí, exacto. Hicieron en la calle Azorín una cuestión de estudiar la posibilidad del estacionamiento rotatorio en dicha calle, de forma alterna, como en otras calles de la localidad. Sí. Quiero decir que, en primer lugar, gracias al ciudadano por colaborar con la seguridad vial, porque gracias a él pues hemos hecho un estudio de la calle y posiblemente haya cambio en la calle Azorín de estacionamiento, porque es cierto de que hemos podido comprobar que hay vehículos que llevan estacionados varios tiempos en el lugar, y una forma de solucionar eso es pues a través del establecimiento rotatorio, porque es por lo que se estudiará la posibilidad de realizar dicho cambio en la calle. Es verdad que esa propuesta es muy interesante, ya lo comentábamos el jueves, ¿no? Entre otras cosas porque es verdad que las otras calles del entorno sí que tienen el estacionamiento rotatorio en una acera u otra, y como tú bien dices, ¿no? Esto obliga a cambiar el coche, aunque sea de acera, y por tanto ahí ya hay posibilidad para que un coche no se tire un año en una misma ubicación, ¿no? Exacto, esa es la finalidad de los estacionamientos rotatorios, y controlar lo que es la documentación administrativa que de los vehículos. Después, otra pregunta que hicieron fue lo de la ITV de los ciclomotores, que por qué no venían a la localidad. Yo estaba haciendo gestiones, estaba hablando, y resulta que el motor del vehículo que utilizan para hacer la ITV tuvo un fallo, durante 6 meses estaba averiado. Tiraron de lo que es un vehículo de la ITV de Utrera, pero como lo de Utrera es de la parte de Sevilla, también tiene que atender la zona de Sevilla y demás. Entonces ya está arreglada, hay una demora de 6 meses aproximadamente, pero ya me han comunicado a mí que la fecha que hay prevista son de finales de abril en otras localidades, pero que la próxima fecha prevista seguramente entre Ubrique dentro de la misma. Es decir, que era por un fallo mecánico de unos vehículos que utilizan para realizar la ITV. Muy bien, no sé si algún apunte más, porque es verdad que son preguntas que tienen que ver con tráfico y te habías quedado, ¿no?, con esas cuestiones, sí, que querías informar. Y después del Cardereto, que había un vehículo, un ciudadano también llamó el Cardereto, que había un vehículo que llevaba mucho tiempo, que estaba como abandonado y demás. Es cierto que había un vehículo en el Cardereto, es cierto que el vehículo tenía seguro, es decir, que podía estar a la vía pública. Es cierto que ahora mismo ya no está el vehículo en el lugar, está solucionado, porque estaba ubicado en un sitio donde teníamos limitado el acceso con la grúa municipal. Se intentó hacer las gestiones y al final pues ya está solucionado el tema eso. Me gustaría recordar que todos los vehículos que están en la vía pública tienen que tener en vigor tanto el seguro como la ITV. Y aquel que no esté, pues que sepa que está cometiendo una infracción y puede ser retirado de la vía pública, bien por no tener la documentación o bien por estar con signo de abandono cuando está más de un mes en un mismo lugar. ¿Cuánto puede estar un vehículo estacionado en el mismo sitio? Pues mira, nosotros tenemos reglamento, lo que es reglamento de circulación, y tenemos la ordenanza de residuos. Tanto uno como uno prácticamente pone lo mismo. Cuando un vehículo no puede desplazarse por sus propios medios y tiene o le faltan las placas de matrícula o están más de un tiempo prudencial de un mes en un mismo lugar, pues puede ser retirado, puede iniciarse un expediente de abandono de vehículo, y después un expediente significa que se avisará al titular del vehículo y después pues puede ser retirado de la vía pública. Pero si no tiene seguro obligatorio ITV, puede ser denunciado y en caso del seguro pues puede ser hasta retirado de la vía pública. No sé si eran las cuestiones que en principio, sí, además derivadas del cosa de todo, que Dani además la había comprobado, ¿no?, esas preguntas que hacían los oyentes y quería dar respuesta. Ya para terminar, alguna cuestión más que en estos últimos minutos han ido llegando. Por ejemplo, un vecino pide que se reestructure y modifique la zona de las cuatro esquinas. A veces un solo coche mal aparcado corta las salidas y entradas de tres calles, Higueral, Sevilla y Cuatro Esquinas. Pide que no solo se actúe pintando la zona en amarillo, ya que no lo respetan. Pues es cierto que la calle Higuera nos han llamado en varias ocasiones, es cierto que se ha pintado zona amarilla, se han denunciado vehículos en la zona, pero eso es como la única forma que tenemos nosotros de regular una calle a través de una señalización vertical o horizontal, y en caso de que se siga cometiendo la infracción, pues denunciar a los vehículos, para eso necesitamos la colaboración ciudadana. Desgraciadamente no hay otra forma para intentar corregir las infracciones que se van cometiendo en la vía. Cuestiones sobre las plazas de minusválidos de personas discapacitadas, deberían de estar más controladas para que se utilicen cuando vaya la persona con minusvalía, ya que algunos conductores se aprovechan de la tarjeta. Tema de pues sí, pero yo, sin tener que intervenir la policía local, yo desde aquí pido el civismo realmente. Se ha regulado las tarjetas de una forma que, más que teniendo una tarjeta de discapacidad con un grado de más de 33%, te dan una tarjeta de persona con movilidad reducida, cuando realmente no es para eso. La finalidad de la tarjeta es que la haga uso que la persona que realmente lo necesite, porque yo puedo tener una deficiencia auditiva que puedo estacionar vehículo y puedo desplazarme con normalidad, y no tengo lo que no debería de tener esa tarjeta. Yo no debería de pedirla, sino solamente yo puedo limitarlo, porque si nos ponemos a pedir todo el que tenga un grado 33, no daríamos abasto para estacionamiento para personas con movilidad reducida. Pero ahí está el civismo y la solidaridad de todas las personas. Por otra parte, también una cuestión de civismo, pero bueno, dice el oyente, ¿por qué no se vigilan los aparcamientos que están cogidos con otros coches para aparcar las autocaravanas todos los días del año? Quiero decir, me voy con mi autocaravana y aparco dos coches en mi propiedad para cuando llegue vuelva a tener el mismo sitio. Es que eso es una cosa que, vale, se puede controlar un hecho puntual que nos llegue a nosotros y podemos hablar para intentar solucionar, porque dentro de nuestras competencias está la resolución de conflictos privados que haya, pero realmente eso es muy difícil de controlar, de que uno pone un coche y después lo quita y pone otro coche de su propiedad. Eso es pasa con las motos también, ¿no? Salvo que colabore la ciudadanía y, no, y las motos poco a poco, las motos poco a poco se está delimitando los estacionamientos de turismo y poniendo en los huecos que van quedando por la infraestructura del terreno, se van delimitando estacionamientos de motocicletas o ciclomotores. Entonces esas calles donde están delimitados, una motocicleta no puede poner en un estacionamiento de vehículo que esté delimitado la moto, pero es cierto que muchas calles no están delimitados los estacionamientos y realmente las motocicletas pueden estacionar igual que cualquier otro vehículo. Si hay un estacionamiento para motos en una calle, ¿solo puede aparcar ahí o puede dejar la moto en otro punto de la vía? A ver, legalmente si hay un estacionamiento para motos en la calle, lo normal es que utilice el estacionamiento para motos en la calle. Si después el estacionamiento de la moto en la calle está ocupado por otra motocicleta y la calle no está delimitada, es decir, tú no estás delimitando el estacionamiento de un coche y queda entre dos coches un hueco, puedes poner la moto. ¿Qué es lo que pasa? Que después quitamos el coche y vemos que la moto está en un sitio de vehículo. No es así. A lo mejor ha llegado un turismo, ha llegado otro turismo y ha llegado después una moto y ha metido detrás de entre los dos turismos han puesto la moto. Y después han quitado uno de los dos vehículos. Es que hay que ver todas las circunstancias también. Quería hacer un inciso sobre la circulación en la Fuente de San Francisco. En horas punta es un peligro entre coche y moto y peatones. Pasando, creo que es un semáforo sería una buena solución. Bueno, lo apuntaba anteriormente. Me gustaría saber por qué se ha prohibido aparcar en la acera de Carla Sade y, sin embargo, en las calles de encima sí se puede aparcar en las aceras. ¿Cuáles son las normas en este barrio? En uno no se puede y en otro sí. Gracias, me parece muy bien, pero ¿por qué vinieron los municipales a quitar los coches del acerado y los de las calles de arriba no? Realmente, a ver, estacionar en el acerado está prohibido en todas las calles. Es cierto que hay calles que por costumbre, pero no costumbre de hoy, costumbre de hace 15, 10 años, están estacionados los vehículos encima de la acera, porque si los coches no estuvieran encima de la acera, pues no podría pasar otro vehículo por la zona. Carla Sade, también me consta a mí de que hay un estudio de circulación que se va a implantar en la zona de Carla Sade. Quizás han quitado los vehículos porque el anillo circulatorio que se quiere hacer en Carla Sade pues conlleva que se quiten los vehículos y sería el primer paso, ¿sabes? Pero que todos los vehículos que están encima de la acera están prohibidos estacionar encima de la acera. Es verdad que conozco la zona, ¿no? Por residencia por allí, que allí es que además, aparte del tema residencial de vecinos, se acumulan, ¿no? Diferentes actividades económicas, diferentes negocios y demás, y al final provocan que una calle que en principio debería ser secundaria, pues tenga mucho tránsito, y esto supongo que os pasa en otros lugares también. Sí, sí, pero que me consta allí que la zona de Carla Sade por detrás, que es la calle Dos Santos y demás, ahí hay previsto realizar un... Primero que hay unas obras en la que es la parte del cementerio por allí, hay unas obras de estacionamiento y una vez que se finalicen, creo que se va a hacer un proyecto de seguridad vial también allí. Muy bien, pues y ahora sí, para terminar ya, para la policía local, al final de la calle Arana, a la altura del número 16, hay una pequeña furgoneta que lleva aparcada desde noviembre y con la ITV caducada. Así que hacía pues esa furgoneta y tiene la ITV caducada seguramente ha sido denunciada. Un vehículo que tiene la ITV caducada es denunciable, no, pero no legalmente no se puede retirar de la vía pública, pero es denunciable. Pero también cuando lleva más de un mes estacionado en el mismo lugar y no se desplaza y demás, pues se puede iniciar un expediente como vehículo abandonado. Pues ahora sí, eran las últimas cuestiones, nos vamos a quedar aquí porque de hecho si no podríamos quedarnos todo el programa hasta la 1:30 con más preguntas que agradecemos por parte de los oyentes. Son cuestiones muy puntuales, la verdad es que queríamos sobre todo que se centraran las preguntas en los nuevos cambios por si había dudas, pero parece que más o menos, al menos nos han planteado preguntas, pues ha quedado claro cómo será ese nuevo esquema y al final habrá que ir acostumbrándose. Nos quedamos, si te parece, Daniel, con el mensaje de prudencia, que es al final el que en el día a día tenemos que tener todo, ¿no? A veces nos ofuscamos cuando vamos con el coche, si miramos las cosas de forma detenida, esto es algo que podemos estar en una situación hoy, mañana en la de con quien nos estamos enfadando. Al final se trata de entre todos llevarlo lo mejor posible, ¿no? Pues sí, tiene que ser paciencia y prudencia, y que todos los cambios, hay que pensar que si se hacen los cambios es para mejorar, que hay en distintas profesiones hay gente que tiene que tomar decisiones y entre ellos yo las tomo con el consenso de compañeros y demás y la opinión de la ciudadanía, que eso ante todo, y que después de tener la Fuente San Francisco cortada al tráfico, haber pasado por Marco León López durante prácticamente 2 o 3 meses tener la Plaza de la Estrella cortada, ya todo lo demás que ya se haga lo que yo estoy totalmente seguro, creo que se va, el cambio que se va a hacer para mejor, pero que cualquier cambio que se hiciera ya después de lo que hemos pasado va a ser para mejor seguro. Muy bien, pues seguiremos insistiendo en estos cambios, en lo que supone, informando al respecto. Agradecerte, Daniel, que nos hayas acompañado, el jefe de la Policía Local, nuevo jefe desde el pasado mes de octubre, Daniel Rubiales Fernández, que es verdad que habíamos hablado en alguna que una ocasión más por motivo de la subida de Ubrique, pero hoy ya con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique te invitamos cada vez que así lo consideras oportuno. Acompañarnos, las puertas abiertas para informar a la ciudadanía, hemos podido comprobar, bueno, pues con colaboración y participación por parte de los oyentes. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.